Hola, buenas noches. La quinta y última edición de Buscando Leones en las Nubes, con el protagonismo absoluto de los Rolling Stones, con la que cerramos definitivamente esta temporada, recoge una selección de mis canciones favoritas de entre las muchas de su amplísimo repertorio que aún no han sido emitidas en los programas precedentes. Se trata de 14 temas de distintas épocas del grupo, lo que nos permitirá analizar su variedad de registros estilísticos dentro, claro está, del mundo del rock y del rhythm and blues. 14 piezas que, sin embargo, tienen en común su calidad y el que, en la mayor parte de los casos, son muy conocidas y sin duda os sonarán y os trasladarán, quizá, si tenéis ya una cierta edad, como ocurre en mi caso, a etapas significativas de vuestras vidas. Como ya he comentado en semanas anteriores, muchos importantes momentos de mi vida se asocian en mi recuerdo a alguna canción de los Rolling, de modo que más que un ejercicio de arqueología musical, con el programa de esta noche completamos una nostálgica aventura de exploración emotiva y sentimental. Y como he querido que las canciones radiadas fueran muchas, y como en consecuencia ello no deja demasiado tiempo para casi nada más, he recogido una frase, una estrofa, algunas palabras significativas de la letra de cada pieza, en las que se muestran el espíritu de la canción y, por extensión, el del grupo, para introducir cada tema. De modo que aquí se acaban los preámbulos y da comienzo ya la quinta aproximación de Buscando Leones en las Nubes al universo estoniano. Espero que mi selección pueda gustaros. Nada de lo que hago parece funcionar. Solo parece empeorar las cosas. Here it comes. El amor está a un solo beso de distancia. Vive entre las sombras, mira a través de las sombras, como nosotros. Vive dentro de las sombras, llora en las sombras, como nosotros. Odia en las sombras y ama en tu oscura vida. Solo estoy de pie en el portal, intentando encontrar algún sentido a estas chicas que pasan. Aprovecha tus sueños antes de que se escapen. Muriendo todo el tiempo, pierdes tus sueños y perderás tu mente. ¿No es cruel la vida? She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. Todos necesitamos a alguien en quien desangrarnos. Lean on me. ¿Qué puede hacer un chico joven excepto cantar en una banda de rock? Porque en la soporífera ciudad de Londres no hay sitio para un luchador callejero. ¿Has visto una dama más hermosa? She comes in colors in the air. el olor del sexo, el olor del suicidio, todas esas cosas que no puedo mantener en mi interior. Yo la amaba, pero ahora todo ha terminado. Just agarremos al mundo por el cuello y bebámoslo a grandes tragos y amémoslo hasta la muerte. Oye tú, fuera de mi nube, fuera de mi nube. No te cuelgues, porque en mi nube dos son multitud. ¿No sabes que las promesas no se hicieron para guardarlas? Encantado de conocerte. Espero que sepas mi nombre, aunque lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego. Of my game. change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and queens fought for tender cage. God's name, baby. con Simpatía por el Diablo, cerramos el quíntuple homenaje de Buscando Leones en las Nubes a los Rolling Stones con ocasión de su 50º aniversario. Cerramos también este programa y cerramos igualmente la presente temporada de nuestra emisión. Alberto Sansegundo, como principal responsable de todo este tinglado, os saluda desde aquí, desde los estudios de Radio Universidad, y os invita a volver con nosotros a principios de septiembre, cuando iniciaremos la 14ª temporada de nuestro ya algo maduro programa. Entre tanto, podéis recuperar emisiones pasadas, ver vídeos, consultar información adicional en nuestra página, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Os deseo que paséis un estupendo mes de agosto. Adiós.